Aparte de una conversación muy remunerativa y noticiosa con el doctor Osvaldo Holguín Cayo. Estimado señor, ¿cuáles son los orígenes de los cafés? Los primeros cafés aparecen en Europa en el siglo XVII, mediados del siglo XVII. En Londres, en París, en Venecia, en Viena, son los primeros lugares, ¿no?, donde estos cafés se abren paso. En algunos sitios, como en Londres, tienen tanta fama y progresan tanto que en pocos años ya son varios cientos los cafés que funcionan en Londres. Y en todos ellos más o menos serán los mismos ingredientes, un público masculino de diversos niveles sociales. Pero en ese público no hay extremos sociales, muchas veces falta la aristocracia más elevada, como también el bajo pueblo, ¿no? Entonces dan cabida especialmente a burgueses, a empleados públicos, a militares, a profesionales liberales, a periodistas, a comerciantes, ¿no? Y algunos artesanos, por ejemplo, jefes de taller, no a un artesano sencillo, no a un iniciado, sino ya a un profesional. En Lima, el primer café es de 1771. Lo abrió un italiano, Francisco Serio, en la calle Santo Domingo, a media cuadra de la Plaza Mayor. Claro. Y lo hizo posible porque gobernaba el virrey Manuel de Amat y Junyent, que era amante del progreso material y de la cultura material en general. Amat buscaba modernizar Lima, crearle espacios públicos como el Paseo de Aguas, ¿no?, y favorecer en general aquellas empresas que le dieran a Lima un relieve, un nivel superior al de cualquier ciudad española en las colonias, porque entendía él que Lima, como capital de un virreinato todavía no reducido, todavía importante, debía ostentar estos lugares, estos servicios que en muchas ciudades de Europa ya se daban. Entonces el papel de Amat es fundamental en el inicio de los cafés. Poco tiempo después se abren otros cafés en Lima. Serio traslada su local, traspasa su local, pero abre un café en la esquina de Las Ánimas. Era la esquina formada por las calles Judíos y Bodegones. Allí funcionó pocos años este segundo café de Francisco Serio, hasta que se traslada a media cuadra en la calle Bodegones, donde abre el tercer café, ¿no?, de la empresa que él dirigía, que será el llamado Café del Comercio. Este es el café de más larga data en la historia de Lima. Se cierra en los años 1860, es decir, existió durante 60 y tantos años, y fue un café que mantuvo durante mucho tiempo, ¿no?, el primer lugar entre los cafés limeños. Un café en el cual se servían bebidas de muy buena calidad, helados, biscotelas, bizcochos, licores finos, ¿no? El servicio también era un servicio apropiado para este lugar, ¿no? Y la concurrencia era muy numerosa. Pero con el paso del tiempo, el local decayó, vino a menos, y también su clientela. De tal manera que fue llamado ya en sus últimos 10 o 20 años el café de los viejos. El café de los viejos, por esa clientela que solía concurrir a este local, pero que ya se diferenciaba de las nuevas generaciones, ¿no? Ya estamos en una época romántica, y estas personas sobre los 60 y 70 años en realidad eran contemporáneas de los últimos virreyes, y podían dar cuenta de San Martín y de Bolívar, pero ya no vivían la modernidad de ese tiempo, que era distinta y que más bien se regía por otros moldes, ¿no? Entonces los jóvenes empiezan a separarse de ese café por no asistir a un lugar frecuentado por hombres mayores. Y el local, el mobiliario, el aspecto físico del local también viene a menos, ¿no? Y cierra por los años 1860. Ese es el café más representativo de Lima. Hubo otros, ¿no? Hubo otros que también cada uno tiene su propia trayectoria. ¿Usted cree que la multiplicación, por ejemplo, en este caso, no de los cafés, sino de los restaurantes, lleva consigo la multiplicación de la calidad? Le voy a decir lo siguiente. Recientemente, una oficina de estadística informó que en Lima hay 65.000 restaurantes y que se espera que para fin de año haya 100.000. Pero este incremento no es necesariamente ni de lejos un incremento en la calidad. Entonces, como se dice, bueno, la Lima de entonces tenía 3 o 4 cafés, etcétera, después tuvo 4.000. ¿Eso qué significa? ¿Más calidad o simplemente multiplicación de lo mismo e incluso con calidad menor, ¿no? ¿Usted cree que el hecho de que se multiplique algo, ¿no? Significa que también se multiplica la calidad? Le digo esto porque yo siempre he manifestado, y ahora lo reitero, que la calidad es un bien rarísimo. Que en el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay, si es que hay, un 10% de calidad y el resto es basura. Entonces, igual, pues, ¿no? Entonces, cuando hay miles de establecimientos, eso no quiere decir que haya muchísima calidad, sino al contrario, quizá hay menos calidad. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente, efectivamente. La multiplicación de los cafés o de los restaurantes o de las fondas o de los hoteles no trae necesariamente una mejora de la calidad. Son cosas distintas. Lo que sí se puede más o menos afirmar es que se ofrece una mayor diversidad de servicios. Una diversidad de servicios, no necesariamente una mejora de la calidad, pero sí unos cafés quizás, o unas fondas, o unos restaurantes especializados en una u otra comida, en una u otra manera de atender al público, en ofrecer de repente algunas especialidades unos, y otros en cambio quizás tener muy, muy buena calidad de cafés, o una variedad de cafés, ¿no?, a disposición del público. Pero coincido con usted en que no necesariamente la calidad aumenta. Y hay otro aspecto que quiero someter a su consideración. En esta sociedad informática y en esta era digital hay una evidente decadencia de la conversación, porque hay una sobreestimulación por la multiplicación de estímulos. O sea, estamos viviendo una época de extraversión, ¿no es cierto? Y no una época de recogimiento, de introversión, de reflexión, de meditación, ¿no?, de ensimismamiento. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que los cafés, y efectivamente fue así, ¿no?, favorecieron mucho la conversación, el intercambio, etcétera, se está hablando de una época que favorecía eso, pero ahora no se favorece la conversación porque tampoco se favorecen las ideas y porque tampoco se favorece, digamos, el intercambio personal, sino se favorece la visión. No, Sartori ha dicho que esta es una videocracia. Entonces, este favorecimiento del ver, que nos animaliza además, porque lo compartimos con todos los animales que ven, pues, ¿no? Y nosotros, que nos distingue es la simbolización, el pensamiento, la reflexión, cosa que los animales no tienen. Pero ahora eso está en franca decadencia. Entonces, ¿qué perspectiva ve usted, ya digamos, hablando de una manera general, a esta especie, ¿no? En relación a los cafés, yo podría decir que siguen siendo y seguirán siendo espacios de encuentro, de conversación, con variantes, ¿no? Porque ahora es muy frecuente ver a muchas personas en cafés, en restaurantes, en otros lugares públicos, con el celular en la mano, claro, o con la tablet, o con el... en fin, con... Y si no tienen eso, viendo televisión. Así es, con el adminículo electrónico, ¿no? y inclusive chateando, ¿no? Mientras toman una taza de café o, en fin, interrumpen una conversación. Es la electrónica que llega hasta incluso esos espacios. Pero no hay señales de decadencia de los cafés, ¿no? Los términos de la conversación creo que están variando, ¿no? Se conversa electrónicamente mucho más que personalmente, ¿no? Incluso con personas totalmente desconocidas. Y se reduce, ¿no?, el léxico. Y se reduce el léxico. Y se malogra la ortografía y una serie de consecuencias terribles. Pero los jóvenes alimentan toda esa cultura, la practican, la viven, y ya resulta pues prácticamente imposible privarlos de esos entretenimientos. Y ¿no? sobre todo porque ya es irreversible todo esto, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, pero vino para quedarse y se queda, pues, ¿no? Así es. Bien, me indican que el tiempo ya se ha vencido. Nuestro más sincero agradecimiento al doctor Osvaldo Holguín por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas gracias.